Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Hoy me gustaría hablar del discurso delirante, tal y como lo planteo en estos artículos que podéis leer en el blog radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com. Pero antes que nada, dejaré claro que nada de lo que voy a decir atañe a las personas que creen en las teorías de la conspiración. Es decir, que no hablo de los individuos, sino que me refiero a las ideas en sí, a los discursos de las conspiranoias y al concepto mismo de conspiranoia. Y como siempre, quiero dejar claro que no pretendo tratar de enfermo mental a nadie ni demostrar ninguna teoría sobre que los conspiranoicos sean enfermos mentales ni nada parecido. En todo caso, esto no me corresponde a mí. El discurso delirante, que declaro que me refiero a él fuera del ámbito de la psicología, aunque hago una analogía con las diferentes definiciones que se le dan en esta disciplina, es decir, que estoy comparando el comportamiento del discurso delirante en una psicosis y en una teoría de la conspiración. Y curiosamente, hay multitud de divergencias, pero también hay muchas convergencias que se producen por las mismas causas. El discurso delirante se trataría de un monólogo impenetrable, monolítico, inamovible, que hace imposible la comunicación con la persona que lo practica. Es producto de construcciones mentales apartadas de la realidad y que rigen e incluso se apoderan de la conducta. En este tipo de monólogo, las voces propias de ese diálogo interior implícito en el lenguaje son sustituidas por voces que siempre conducen a sostener la misma idea fija, lo cual hace imposible la comunicación fluida. En este discurso, la metáfora se transforma en una manera no literal de nombrar algo, y también de referirse a la misma idea conspiranoica, al mismo concepto de conspiranoia. La metáfora, en este caso, es una válvula de escape para el conspiranoico que, aunque de manera inconsciente, puede narrar no solo su imaginario imposible, sino también el hecho mismo del pensamiento conspiranoico. Antes hablaba de comunicación. Y me gustaría comentar que esta implica cooperación entre el emisor y el receptor, y por supuesto viceversa, para establecer unas pautas, límites y un hilo temático común. Pero el discurso delirante del que hablo no admite variación en sentido argumental y en muchos casos prácticamente tampoco en sentido sintáctico o semántico. ¿Cuántas veces no leemos los mismos textos conspiranoicos o los mismos comentarios en grupos o foros repetidos palabra por personas distintas? En el caso de los textos es cortar y pegar, eso no tiene ninguna magia. Pero cuando se trata de comentarios en foros, cuando se trata de comentarios en grupos, repetidos palabra por personas distintas, sí estamos ante un discurso aprendido que se repite invariablemente. El discurso conspiranoico tampoco admite ninguna voz que no refiera a su propio delirio. De este modo, no hay datos internos en las argumentaciones, datos que refieran a las objeciones o críticas del individuo. Y por más que se aparente un diálogo, este no existe, porque el discurso está fijado en un bucle del que el conspiranoico no puede salir. Es decir, está imposibilitado por su propio discurso de ofrecer crítica a ese discurso, de ofrecer objeciones que seguramente tiene a nivel interno a ese discurso. Pero ese discurso exige reforzarse continuamente, no debilitarse. Y por lo tanto, el conspiranoico no puede hacer aflorar ese punto crítico, ese pensamiento crítico que probablemente en su fuero interno tiene. La argumentación revela y muestra las voces que alternan en el discurso del hablante y que son propias no sólo del discurso delirante, sino del lenguaje en sí. El lenguaje, como sistema biológico innato de la especie humana, en tanto le brinda su carácter racional y de comunicación, incorpora a un otro, necesaria y obligatoriamente. Según Mikhail Bakhtin, filósofo del lenguaje, toda palabra involucra a un otro, que no necesariamente está presente cuando dialogamos o incluso que puede ser un ente abstracto. El discurso conspiranoico, por un lado, construye una representación discursiva a partir de una falsa creencia de un mundo imposible que contradice los principios lógicos del mundo que conocemos y, por otro, de manera no tan consciente, una representación del conflicto del conspiranoico. El discurso delirante en la conspiranoia puede considerarse una narración que emerge a partir de una creencia y que aparece incrustada en un discurso con el que trata de convivir armónicamente sin lograrlo, pues las creencias de la narración en la que se inserta son las consideradas socialmente como verdaderas o aceptables. Cada persona que manifiesta un discurso delirante puede adaptarse más o menos al discurso aceptando socialmente según su grado de rigidez. El discurso delirante es una representación discursiva que el conspiranoico construye a partir de una o más creencias y que se ve forzado a tratar de armonizar con el resto de representaciones discursivas no delirantes de su sistema de creencias. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com